olvida, olvida este amor. Una vez me enamoré, pero fui engañado por tu querer. Vete, olvídame. Pero ya mi mundo yo te entregué, pero no supiste corresponder. Nunca me amaste a mí. Me engañaste, me traicionaste con tus palabras de amor. Me mentiste, me miraste. Por favor, vete ya. Por tu querer, vete, olvídame. Pero ya mi mundo yo te entregué, pero no supiste corresponder. Nunca me amaste a mí. Me engañaste, me traicionaste con tus palabras de amor. Me mentiste, me miraste. Por favor, vete ya. Y hoy lo miraba atado, muy dentro de mi pecho, mielme enamorado por tu amor. Y hoy lo miraba atado, muy dentro de mi pecho, ya no me hagas daño, vete ya. No sabes cuánto he sufrido, tú no sabes cuánto he llorado, por ti mi amor, pero... ¡Vete ya! Hoy la vida ha matado, muy dentro de mi pecho, mielme enamorando por tu amor. Y hoy la vida ha matado, muy dentro de mi pecho, ya no me hagas daño, vete ya. Y esto es para todos los hombres que pierden a esa mujer, que aman, que quieren tanto como tú.